Estamos comunicados con Basavilbaso, esa zona del mapa que se reconoce gracias a la tarea de un gran tipo. Fabián Tomasi, columnista de Trazos y Rostros. Un gusto saludarte. Hola. Fabián. Hola. Hola, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo estás vos? Por aquí estamos muy bien, acompañados de buena música. Eso es lo que estaba escuchando, sí. Fabuloso, como siempre digo, aquel que tiene la suerte de poder cantar lo que ayuda. Realmente creo que ninguno de ellos tiene conciencia plena de que cantando se dice mucho más que tratando de dialogar. No hay música que no calme a las fieras, como siempre digo, pero bueno que cada trovador que va por ahí lo escuche, ¿no? Decididamente. Con los problemas actuales míos, me ha pasado de ponerme los auriculares, poner música, y hasta los dolores me han calmado, que parece increíble, ¿no? No tengo dudas, porque uno se conecta con otras cuestiones, ¿no? La vida es mucho más amplia que el levantarse y andar nada más, ¿no? Sí, señor. Estaba increíblemente, no lo largué todavía en el Face porque estaba medio embromado de salud. Tengo acá un escrito que si vos me autorizás yo lo voy a... Ya mismo. Lo voy a alargar sin que me hables de huracanes al medio. No, no vamos a hablar de cosas importantes hoy, vamos a hablar de lo periférico. No, digo al revés, no vamos a hablar de cosas periféricas, vamos a hablar de lo importante. Bueno, cómo no. Yo siempre digo que gracias a ustedes me dieron el título de columnista agrotóxico, la cual siempre me siento muy orgulloso, ¿no? Se supone porque es lo que más relacionado con mi experiencia está. Pero yo siento muchas veces... Viene sobre todo sintiendo tanto que pasa, que a la hora de ponerme a hablar de este y otros temas conexos, cualquier palabra, como decía recién ante el trovador, suele ser pobre. Cualquier traje suele quedar chico. Y eso no porque uno quiera ponerse a opinar de todo, sino porque al fin todo tiene que ver con todo. Porque hablar de las elecciones para mí es como hablar de agrotóxicos. En el sentido de que me pareció que lo siempre estamos eligiendo lo tóxico con el que nos va a regar, por llamarlo de alguna manera. Y de que la única elección que tenemos en esta vida es eso. No si nos riegan o no, sino que no nos rieguen. Claro. A ver con qué nos riegan en la televisión. Esa que ahora se olvidó de hablar de nuestro querido Maldonado. Si podemos este canal o el otro, a ver... ¿Con qué nos riegan en la educación? Recién el muchacho comentaba algo de que lo más débil son los estudiantes. Si estudiamos esto o lo otro, o ver con qué nos riegan en la política, y ahí está el gran tema, ¿no? Podría intentar hablar políticamente, no aquí, pero sí en general, como si realmente yo supiera de ese tema, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que no le sigo el detalle a nada. Y además, como siempre digo, me hace falta hablar de política. Como si fuese una cosa separada, pero al fin, lo político se mezclará siempre con nuestros sufrimientos. Que es lo que más puedo y quisiera testificar, ¿no? Es que se llama... Política se mezcla directamente en el sentido que a casi ninguno de los postulantes... y está a la vista, le importó demasiado nuestro dolor. Y cuando me refiero a nuestro dolor, me refiero universalmente, ¿eh? A los mapuches, a los cuom, que recién hablaba con el abogado, a todos. Nuestro dolor. Por lo tanto, cada cual puede usar su fórmula, su marca, su sello, sus queridas banderitas, pero no importa, si nada de todo eso vendrá a curar nuestras heridas. Más bien lo contrario, todo termina siempre lastimándonos más. Es lo que nos dice la experiencia, ¿o no? La fórmula con la que nos van a regar en los tiempos venideros es horrible, repito, horrible. Pero al fin, quienes encabezan la oposición, no nos debemos olvidar que también siempre nos han regado. Y nosotros, sin tener nunca dónde guarecernos, últimamente más que nunca me pregunto, ¿habrá que acostumbrarse o hay que insistir hasta el último día? Les cuento que ahora tengo una terrible infección en una uña del pie, que en estos tiempos, y desde hace bastante, no me deja dormir. Y qué difícil que es dormir, y cuán necesario es. Pero ¿cómo se hace para dormir y estar despierto al mismo tiempo? Estar despierto a esta vida hasta que no se pueda más. No tengo respuesta todavía y entonces sigo, refunfuñando y riéndome al mismo tiempo. Queridos compañeros, que Dios nos ayude. Mantengamos juntos a pesar de todo, con amor, con humos y con valor. Y es lo que hoy tengo para decir. No sé si estuve muy inspirado, pero bastante estoy. ¿Sabe que... Amigo mío, querido a Natalia, Facundo, que hace rato no lo escucho, Fernando. Facundo se tomó unos días. Abrazos para todos. Dale, abrazo, Fabi. ¿Sabe qué, amigo? Yo creo que la gente no lo escucha a usted para escuchar cuestiones inspiradas, sino para escuchar testimonio de vida. Y en estas épocas donde las palabras ocupan demasiado lugar, pero tienen poco valor, el testimonio de vida es fundamental. Así que por eso es que le agradecemos cada martes que nos acompañe en estos trazos y rostros, porque usted es un rostro insustituible de la realidad que nos toca atravesar, y porque nos logra dar algunos trazos que nos permiten a cada uno de los que estamos de este lado y del otro lado del micrófono comprender un poquitito más sobre lo esencial de la vida. Habrá otros que sabemos que están muy preocupados hoy si lograron un diputado o no lograron un diputado, pero muchos de nosotros sabemos efectivamente que la vida no pasa por ahí, aunque eso tenga alguna relación también con nuestro cada día, con nuestra vida. Pero no es eso la vida. La vida es un poquito más amplia, ¿no? Te agradecemos una vez más, Fabi, esta participación. Estamos en contacto seguramente. Te voy a trasladar, sí, un abrazo grande que me mandó el sábado que estuve con él, de Facundo Valdés. No está haciendo el programa ahora con nosotros, como nos estaba acompañando, pero va a estar prontamente acompañándonos en un par de programas, ahora cuando viaje Nati. Así que... ahí vas a poder hablar directo con él, pero me dijo, si cruzás al aire con Fabián, mandale un abrazo de mi parte. Abrazo ¿sí? grande, ¿eh? Un abrazo de los míos, y por favor, como digo siempre, nunca se olviden de mí. No hay forma, compañero. Fabián Tomasi, columnista de Agrotóxicos, de reflexión social, de reflexión humana, de existencia pura, como siempre decimos en cada martes de estos trazos y rostros.